El Consejo se va a reunir el día martes 28 de junio en Buenos Aires con todas las organizaciones que conforman este Consejo. Y el tema es revisar ya el borrador definitivo de la reglamentación de la Ley de Reparación Histórica de Agricultura Familiar, que es la 27.118. Hasta el momento son 13 las que integran y está, bueno, desde Federación Agraria, pasando por la Federación de Organizaciones, pasando por las organizaciones campesinas, las organizaciones indígenas, y todo el espectro de organizaciones que tienen que ver con la agricultura familiar.